manos en esta noche y vamos a dar gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si Él así nos ha permitido llegar hasta este momento, es por divina voluntad de nuestro Dios. Abre tus labios, dile gracias.